Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo Ayutla Mije. Sí, acá en la Sierra Norte, acá donde el frío se siente intenso en las épocas de invierno, pero durante todo el año, pues sí, es un poquito frío, ¿no? Aunque los calores estuvieron fuertes en primavera, pero acá estamos donde todavía existe una vegetación abundante, donde todavía la gente tiene conexión con la tierra, con los cerros, con la naturaleza. Pues aquí estamos y pues espero que nos esté sintonizando. Quiero mandar saludos a toda la gente que sintoniza la radio comunitaria Cóngana. Y que bueno, pues que sintoniza además hoy domingo a este horario, pues tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil que ya tiene 9 años saliendo al aire. Sí, 9 años, los 9 años de la radio comunitaria Cóngana que pues está aquí día a día intentando, pues el programa ha caminado junto con la radio. Y pues nosotros también hacemos teatro, ¿verdad? Andamos en las comunidades también compartiendo un poco del trabajo que hacemos, el trabajo teatral, el trabajo profesional teatral que hacemos. Ya hemos andado por muchas de las comunidades con títeres, con trabajo de actores, un trabajo que tenemos ahorita de trabajo de máscara también. Andamos de gira y probablemente nos encontraremos, ¿verdad? Nos toparemos por ahí en algún momento. Muchísimas gracias por sintonizarnos, gracias a toda la gente que desde pues lejos y donde llega nuestra señal nos sintoniza y nos sintoniza cada domingo. Saludos a nuestra vecina que nos sintoniza a veces, no sé si en domingo, porque pues no escucho, estoy aquí, pero los lunes sí escucho que, bueno, sintoniza el programa, pero también sintoniza la radio en todo momento. Pues muchísimas gracias. He escuchado por ahí otros lugares, ¿verdad? Que pues están acompañándonos también, caminando, ¿verdad? Con nosotros en esto que es la radio comunitaria Cóngana. Pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa en donde pues te compartimos curiosidades, lectura de cuentos, lectura de algunas anécdotas, historias, ¿verdad? De historias fuertes de niños y niñas que cambiaron el mundo, trabalenguas, adivinanzas, poemas. Y bueno, pues ahí, y bueno, pues también intercambiando música, sobre todo música infantil, ¿verdad? De muchas partes del mundo, donde, bueno, pues voy allí encontrando y pues compartiendo también, ¿verdad? Para poder, pues, ampliar, abrir un poco el panorama. También yo lo abro. O sea, a veces me llevo sorpresas, ¿no? Con grupos que no conocía, que ni sé y que hacen muy buena música, tienen muy buenas letras y pues ahí voy investigando también como todo lo que voy compartiendo. Pues gracias por sintonizarnos. Vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio y te voy a dejar con esta canción del grupo Bandula. El grupo Bandula es un grupo que hace música para niños desde hace mucho tiempo. Tuve la suerte de estar en un concierto de ellos Y en un encuentro de niños, y Bandula pues fue contratado para hacer un concierto. Los niños estaban prendidos con ellos, porque bueno, pues son muy buenos cantando y son muy buenos animando al público. Así que te voy a dejar con esta canción que se llama Montuno 2-3. La boca del dinosaurio. Y bueno, de las curiosidades que quiero compartirte, está esta curiosidad sobre la onomatopeya del gallo, es decir, el sonido que hace el gallo y que nosotros reproducimos de alguna manera queriendo imitar o por lo menos identificar el sonido que hace el gallo. Y bueno, en diferentes idiomas, ¿no? Veo, por ejemplo, que en el inglés, muy complicado. O sea, ellos para hacer el sonido del gallo, identificarlo, dicen cook a doodle do, cook a doodle gudu, cook a doodle gudu. Digo, yo cuando lo escucho digo, ah, ¿cuándo el gallo hace así? Pero bueno, así lo identifican ellos. Cocorico en francés, kikeriki en alemán y kikiriki en español. Y bueno, nosotros cuando escuchamos que alguien hace kikiriki, inmediatamente asociamos el gallo, ¿no? Pero si alguien nos dijera, por ejemplo, cook a doodle do, du, pues no sería, ¿verdad? Bueno, pues porque no es una onomatopeya que nosotros hayamos

El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. Soy un salvaje, soy un salvaje. Tengo ruido de trueno, cabeza de montaña, brazo de río. Mi casa es el bosque, ahí solo escucho canto de pájaros y grito de animales. Mira, ya casi llego a este. Y bueno, pues después de este bello poema que Matt nos comparte, hola Matt, buenos días. Buenos días. Es que no lo habíamos saludado porque no había llegado, pero ya llegó y pues luego compartiéndonos este poema de Edgar Villanueva. Pero además, bueno, pensando justamente en la naturaleza, bueno, pues para invitarte a que te acerques hoy al mercado que hay aquí, porque justamente hay mucha verdura y fruta de la naturaleza y de los lugares justamente de aquí. Por ahí vi guías, flor de calabaza. Mi mamá compró guías. ¿Sí? Yo también compré guías. Flor de calabaza, calabazas, hay manzanas, hay acelga, que son cosas que la gente trae aquí. Acelga, cilantro, lechuga, col, hojas de nabo, traen también quelites, hierba mora, nopales, frijol, elote, por ahí vi también malanga, también por allí, ¿qué más? Té limón, ¿no? También, o sea, muchísimas cosas que son de aquí, de la región, y que bueno, pues estaría súper, súper que vinieras a darte una vuelta y pudieras probar todo eso, porque además déjame decirte que tienen unos sabores súper, súper intensos estas cosas, porque bueno, pues están salidas de la propia tierra de aquí, entonces súper intensos. Y además, bueno, pues como ya hemos platicado otras veces, son cosas que te dan justamente los nutrientes para tu sistema inmunológico y poder defenderte del clima justo de aquí. Como ayer, no, antier creo, como antier, ajá, que mi abuelita sembró mucha milpa, y entonces como abajo de la milpa sale papas, empezamos a escarbar y encontramos mucha papa. ¿Ah, sí? Y ya empezaron a comer papa. Y además son bien ricas las papas, ¿no? De aquí de la región, sí. Papas son con chorizo, papas con papas fritas. Ah, también. Pollo, tal vez pollo. ¿No ves que algunas comidas les ponen papas? Ajá. Como la salsa roja de pollo o así, ajá, nomás. Sí, y también. Y también así papas hervidas nada más, con salecita. Mi abuelita lo prepara y sabe bien rico. Ajá, son muy ricas. Las papas de aquí de la región son bien ricas. Son pequeñas, muchas son pequeñas, pero bien, bien ricas. Y no te espantes si de pronto vienes al mercado y encuentras las papas todas llenas de tierra. La verdad es que como las recolectan y las sacan, pues sí, debajo de la tierra, pues no las enjuagan ni nada, sino así te las venden. Bueno, les quitan el resto, lo que resta de tierra nada más un poco, y así te las venden, ya tú llegas y las enjuagas bien. Pero tienen un sabor súper intenso, muy rico, pues seguramente los nutrientes también están bastante intensos. Así que bueno, pues ojalá que te vengas a dar una vuelta, y bueno, pues estemos también contribuyendo a la economía de aquí, y bueno, pues a que se siga sembrando y sembrando más, para que bueno, pues nuestra tierra pues esté feliz, ¿no? Y nuestro planeta, pues por lo tanto también. Yo ya sé cómo se puede. Mamá me... ¿Sí? Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Oh, my God. ¿Qué estará haciendo Sauri? Ándale, ahora sí, ¿qué estará haciendo Matt? Pues yo pensé que tal vez estaba viendo una película de terror. Ah, puede ser. O un video escalofriante. Puede ser, ¿y será que le esté dando miedo o no? Al principio me imaginé que entró al baño de mujeres y que abre la puerta a una mujer. Y se espanta. Oye, esa puede ser también una buena historia, ¿eh? ¿Qué tal? Al rato vamos a ver. Y tú allá en casita que escuchas, ¿qué imaginas que está haciendo Sauri? ¿Qué historia te imaginas que está pasando en con estos sonidos? Recuerda, nuestro teléfono en cabina es 951... 220-4077. Exacto, para que nos llames y nos digas qué es lo que piensas que está haciendo Osauri. Mientras tanto, te vamos a dejar con esta canción que se llama Ramón el Dragón. Ramón el Dragón vuela por el cielo, su aliento de fuego derrite hasta el hielo. Ramón el dragón tiene fuertes garras, si se lo propone, dobla el hierro en barras. Ramón el dragón, el dragón, el dragón, Ramón. Ramón el dragón tiene cola en punta, con ella da golpes y también apunta. Ramón el dragón vive en una torre, en su pieza juega, salta, baila y corre. Ramón el dragón, el dragón, el dragón. Anda por la noche, bate sus dos alas a troche y a moche. Ramón el dragón sueña con dragones que son como él, dragones Ramones. Ramón el dragón, el dragón, el dragón, Ramón el dragón, el dragón. Bueno, el trabalenguas de hoy dice: el gallo ganó las galletas. También a mí me pasa lo mismo, oye. El gallo ganó las galletas, el gallo ganó las galletas, el gallo ganó las galletas, el gallo ganó las galletas, el gallo ganó las galletas, el gallo. El gato. El gato se comió al gallo y después las galletas. Bueno, el gallo ganó las galletas. galletas. El gallo ganó las galletas, el gallo ganó las galletas, el gallo ganó las galletas, el gano ya... El gano, ya ves, el gano, el gamo, híjole. Bueno, pues ya sabes, este es para divertirse un rato. Pero vamos a pasar a nuestra sección palabrerío, justamente para hablar un minuto de una de las palabras que tenemos en las tarjetas, a ver qué tal nos va. No me acuerdo si esas ya llegaron, pero... Iba a comenzar, Mateo. No. Sí. Bueno, es algo en lo que estamos parados ahorita. Bueno, hay más en el espacio. Son los que están en el espacio. Unos son sólidos, otros son... Unos son de puro oxígeno y helio. ¿Ah, sí? Ajá. Y hay en otras galaxias, hay más de estas. Ajá. Y unas pueden ser muy, muy, muy grandes, otras pueden ser muy, muy chiquitas. Y algunas muy, muy calientes. Y en unos videos dicen que si, por ejemplo, pones una gelatina en esa, se puede derretir en un segundo. Órale. Hay uno donde no te puedes acercar. ¿No? Si no, te achicharras. Órale. ¿Qué es? A ver, cayó. ¿Planeta? Órale, yo iba a decir una estrella. Órale, sí, un planeta. Oye, muy buena descripción, Matt. ¿Te fijas? Como Matt le gusta esto de los planetas, se ha investigado mucho, o sea, realmente, pues nos pudo decir mucho más cosas, como que algunos están formados de, me dijiste, de gases, de helio, ¿y de qué? De gas y helio, no, gas de y oxígeno. Helio. Oxígeno y helio, por ejemplo, ¿no? Algunos planetas son así. Órale, no son sólidos, nos dijo, ¿qué tal? Bueno, man. Algunos son sólidos. Algunos son sólidos. Como Mercurio. Oh, Marte. La Luna. Ah, sí, ¿no? Oh, sí, oh, ¿qué tal, eh? Buenísimo, Matt, pues muchas gracias. Me voy yo, voy yo. Creo que ya había pasado este, pero a ver, va. Es un animal, cuatro patas, peludo, anda por el prado, le gusta escarbar, le gusta hacer agujeros, túneles, allí vive y corre muchísimo. Algunos corren más que otros porque son de la misma, son la misma especie, o no son más bien de la misma especie, son de diferente especie, pero bueno, son, si tú los ves, puedes decir, ah, es fulana de tal cosa, pero no. Algunos corren más porque tienen las patas más grandes y son más veloces y más saltarines. Tienen sus ojitos rojitos algunos y les gusta respirar así. Tienen una colita muy, muy esponjosa. Todos son esponjosos en realidad. Y cuando son chiquititos, son más esponjositos todavía. Pero a veces la gente se los come. Ya me había tocado a mí. Sí. Exactamente. Mi papá un día en su pollería colgó un conejo. ¿Ah, sí? ¿Para venderlo? No, para comerlo. Oh, pues sí, dicen que la carne de conejo es muy rica. Pues yo no lo comí, no me atrevo a probarlo. Ay. Mi papá se comió su ojo. ¡Órale! Hay gente que dice que sabe como a pollo, la verdad es que no sé, pero yo también no me atrevo a comer. Y dicen que también se come el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El ¿otro animal? Ajá, es otro animal, uno que parece cerdo. ¿Jabalí? No. ¿O cuyo? No, cuyo no. ¿Parece cerdo? ¿Qué será? O también el, dicen que se come el... Ese animal que es muy, muy feo. Que es... Ay, no manches. ¿Cómo es? No me acuerdo. ¿Rinoceronte? No, uno que se hace el muerto. Ah, ¿el tlacuache? ¿Se come? Tlacuache. Oh, yo tampoco lo comería. Ahorita que dije... Dicen que sabe muy rico. ¿Sí? Ay, no me gustaría. Fíjate que ahorita que dije cuyo, ¿sí conoces los cuyos? Sí. que son como unos mi roedores. Mi prima tenía un cuyo, pero se murió hace 3 días. Y se lo dieron hace 8 meses en su cumpleaños. Jule, ya se murió. Pues en Ecuador comen cuyo. Y lo venden muchísimo. Y haz de cuenta que hay puestos, así como venden los pollos que son como a la brasa, que los ponen a la brasa, bueno, pues así venden los cuyos. Pobres animalitos, yo lo cuidaría. Uh-huh. Pero allá lo comen mucho, mucho, así como se vende aquí el pollo, allá se vende el cuyo. Y es así como un gran manjar. Yo no lo probé. No me daba como uy, cosa. Pero bueno, pues. Y también es. Hacen caquita así como de ratón. Exactamente, porque son roedores, son un tipo de roedores, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y hablando de eso, sí. Mi hermano, ese día, Gacho me dio risa. Hace como 2 días, como aquí, es que estaba jugando con mi prima Dani. Ajá. Y entonces, que llega a la casa. Y dice, ma, mira, encontré un hueso de dinosaurio y encontré un cráneo así y era de perro y todavía con dientes y con ojos pudriéndose. Oh. Y dice, mira, ma, encontré un hueso de dinosaurio. Ay, bueno, pues a veces sucede que así ya seguramente lo tiraron y luego a lavarse las manos y todo, ¿no? Y era de perro y todavía con su colmillo y dientes. Ay, guácale, bueno, y no, pero ya no olía, feo. Sí, olía. Híjole, guácatelas todavía. Bueno, pues ni modo. A veces uno cuando es niño se lleva sorpresas, no le importa nada. O igual ese día cuando le contó a mi mamá que es que mi primo Miguel tenía un perro por acá, así bien grandote. Ajá. Y entonces un día de esos iba corriendo. Ajá. Y entonces chocó con un volteo. Y ya se estaba mareando y mareando y lo llevaron con este Valois. Y ahí lo checaron, pero ya cuando lo checaron ya se murió. Oh. Y le contó la historia a Ismael. Y entonces, como le decimos la muerte de Hachis, ahí vamos a dejar el desperdicio. Ajá. Ahí todo ahí. Y entonces el Ismael, cuando le contaron la historia, mi mamá estaba lavando los trastes. Y que este Ismael va con su pala. Te voy a rescatar, Hachis. Bueno, también pasa. Puras historias con el Ismael. Híjole, puras historias. Pero bueno, son historias divertidas. Después cuando lo cuenten, cuando sea más grande, va a ser divertido. Bien, bueno, ahorita me estaba acordando que hablando de pollos, probé uno de los pollos que hace tu tío y estaba muy delicioso. La verdad, no sé, era como enchipotlado o algo así, pero estaba muy delicioso, muy blandito, tenía un sabor muy rico. Bueno, se los recuerdo que sí sigue vendiendo. ¿Así? Para que sigan comprando. Exactamente, por eso quería hablar, porque sí, estaba muy, o sea, se los recomiendo, la verdad es que están muy deliciosísimos, muy jugosos, ¿no? No están nada secos, súper jugosos, blanditos, con un muy buen sabor, así que bueno, pues ahí está para que lo sigan pidiendo. Que y seguro. Lo hace con piedra de carbón. No, con piedra de carbón, con piedra de volcán. Claro, porque la piedra de volcán permanece caliente. Con razón, tiene un sabor muy rico. Uh-huh. Sí, muy antes bien. Antes igual lo hacía con carbón. Uh-huh. Y sabía rico también. Pero ya consiguió la piedra de volcán. Uh-huh. Sí, esa guarda mucho, mucho de calor y pues con razón estaba tan buenísimo. Y bueno, sigue vendiendo, nada más los domingos, no. Todos los días, ¿no? Se descompuso su máquina, pero creo que mañana ya va a vender o pasado mañana. Ay, si se los encargan, pues más, ¿no? Uh-huh. Él dice que anda en su moto, ¿no? Vendiendo. Así que cuando hayas la moto, por ahí, de los pollos. Yo te iba a traer un pollo, Nina, pero es que mi mamá dijo, sí, ya se lo voy a llevar. Y nunca te lo llevo. Sí, no te preocupes. Pero la verdad es que sí estaba muy rico. Así que bueno, pues cuando oigan la moto por ahí vendiendo pollos, cómprenlos porque son muy deliciosos. Y pollos a la de ella, frescos, sabrosos y jugosos. Ahí está. Ahí está. Y cómo se anuncia. Bueno, pues vámonos con esta canción que se llama El Gallo Quiricó. Y aquí vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Al sol cuando sale temprano. los famosos también fueron niños. Pues del libro 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo de Francisco Cid Fornel. En esta sección, Los Niños del Mañana, te voy a compartir otra historia. Sí, todas estas historias son un poco tristes, pero la verdad es que también no son historias realistas. Historias que realmente suceden y que, bueno, pues si tenemos conocimiento de que esto sucede, nos puede volver más empáticos con la gente y quizá, bueno, pues también más analistas, ¿no?, con las situaciones. Dice, no, se llama Cosi Johnson, el niño que abrió los ojos al mundo. Padecer una enfermedad grave debe rozar la locura, y si esa dolencia la tiene un menor, entonces uno se pregunta qué hizo mal para soportar ese calvario. Decía Graham Greene que siempre había un momento en la infancia para abrir la puerta y dejar entrar el futuro, pero en esta ocasión la puerta estaba lejos de ser abierta. Eso debió de pensar una joven sudafricana cuando los doctores le comunicaron que su hijo era cero positivo, al igual que ella. Hoy en día, gracias a los avances médicos, el SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad controlable y que permite llevar una vida normal. Pero si este diagnóstico lo trasladamos en los albores de los años 90 al país con más seropositivos del mundo, Sudáfrica, pues la cosa se complica y mucho. Con este panorama nació el pequeño Cosi, abandonado por su madre debido a la presión familiar, decían unos, o como acto de misericordia ante el inminente fallecimiento de su madre, según otros. Sea como fuere, fue adoptado por Gail Johnson. Se trataba de una joven activista que no dudó ni un segundo en acogerlo, aún con los malos augurios que pronosticaban los médicos, quienes no daban al pequeño más de 2 meses de vida. Riéndose de la vida, bromeaba diciendo que no sabía cómo una cosita que no llegaba ni a la mitad de nada podía ser tan fuerte. Y a buen seguro que no se equivocaba, ya que pasaban los años y el joven Cosi esquivaba a la parca una y otra vez. La situación no era fácil. Al rechazo de la familia biológica del pequeño Johnson se le unía el desconocimiento de la enfermedad y la sinrazón de unos padres que no querían mezclar a sus hijos con el joven Cosi. Tras una larga batalla judicial, nuestro valiente, junto al apoyo incansable de su madre, consiguió ser admitido en la escuela de Johannesburgo. Ese fue el principio de una larga carrera en defensa de los derechos de los seropositivos. Entidades, asociaciones e incluso personajes ilustres como Nelson Mandela apoyaban la causa. Las donaciones y aportaciones conseguidas sirvieron para crear refugios destinados a madres con hijos afectados por la enfermedad. La muerte que se esquiva, pero que al final siempre te alcanza, llamó a la puerta de Cosi. Pero antes, nuestro héroe se enfundó en un pequeño traje de chaqueta negra con deportivas y un gran micrófono que apenas dejaba ver su rostro. En el año 2000, en Durban, ante más de 10.000 comisarios en la Conferencia Mundial sobre el SIDA, Cosi dejó sin respiración a los asistentes. Con su voz entrecortada exigió que se tratase con dignidad y respeto a quienes vivían con la terrible enfermedad. Criticó duramente, todo lo duramente que pueda ser un niño de apenas 11 años, criticó la política sanitaria de su país, cuyo mandato recaía en manos de Thabo Mbeki. Cuentan los asistentes que el mandatario se levantó y se fue de la sala, y ese desaire hizo engrandecer aún más, si cabe, la figura del pequeño Cosi. La mala fortuna quiso que Johnson nos dejase tan solo un año después del grandioso discurso. Dicen que todavía resuenan en las paredes del auditorio esas palabras que quedarán para la historia. Cuando crezca, me gustaría hablar con más gente del mundo. Si mi madre me deja, querría decirles que no tengan miedo, que tengan cuidado y respeto. No se puede contraer el SIDA abrazando, besando, tomando las manos. Los famosos 11 cuando hizo su conferencia, 12 cuando murió. Y bueno, pues aquí la historia de Cosi Johnson, un niño que pues nace seropositivo, difícil, ¿no? Una enfermedad que podría llegar a ser terminal en esos momentos, ¿no? Ahora, como dice, es controlable, pero bueno, pues a veces suceden estas cosas, ¿no? De poder que relegamos y le volteamos la espalda a gente que ya de por sí con la problemática emocionalmente pues vive situaciones difíciles y luego más si se rechaza, pues imagínense, ¿no? Pues esto es para pues reflexionar un rato, pensar un rato, ¿no? Y tener pues también la información sobre cosas que pasan en el mundo, cosas que pasan con los niños, cosas que existen, ¿no? Y qué posición tomamos ante ello. Pero bueno, para no estar tristes, vámonos con esta canción que dice "Quien esté feliz". Ok, Mar. ¿Le pusieron columpio, ¿sabes? Jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Bueno, pues estamos aquí. De hecho, ya empezamos a jugar. ¿Qué te crees? Porque, bueno, Matt dijo, vamos a jugar. Y dije, bueno, sí, porque la verdad es que sí está entretenido. El juego que vamos a compartir el día de hoy se llama Rhino Hero, de Editorial ABBA. Es un juego para jugar entre personas de 5 a 127.3 años. Y bueno, pues se trata, bueno, te voy a decir ahorita, pero es un juego de, híjole, es un juego que en el que juegas la motricidad fina, muchísimo, el equilibrio, la tolerancia a la frustración, la paciencia, La... ¡Ay! La ansiedad también, por supuesto, que juega aquí. ¡Ah! Es un juego de construcción. Híjole, pero ya te voy a decir exactamente qué tipo de construcción. Digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Bueno, pues es un juego de construcción, pero ¿qué te crees? Son cartas, ¿sí? Son cartas para construir, o sea, sí, lo de delgadita que son las cartas, pues es eso. Hiro es un rinoceronte que es un superhéroe y que, bueno, le gusta observar a los delincuentes, ¿verdad? Y para eso, pues te tienes que ir construyendo un edificio con las cartas, un edificio de todos los pisos posibles para las cartas, y el edificio no se tiene que caer. Entonces, ay, estamos aquí jugándolo y la verdad es que, ay, estamos pensando en que no se caiga. ¡Aua! Se nos cayó. Híjole. Bueno, pues mira, este juego tiene dos tipos de carta. Una carta que son los techos, los tejados, y otra carta es que son las paredes. Tú comienzas con una carta que es el cimiento y la carta tiene un dibujo de cómo es que vas a ir poniendo las paredes, cómo vas a poner la primera pared. De ese modo tienes que poner las paredes. Por ejemplo, hay una que tiene dos ángulos de 90 grados y así vas a poner las paredes. ¿Qué son las paredes? Las paredes también son cartas. Son cartas que están dobladas y que las vas a poner en la forma como te dice la carta anterior, la carta del techo, que tienes que ponerla. Y luego, una vez que pongas tus paredes, pones un techo, otra carta. Y ese techo cambia la forma en que vas a poner tu siguiente pared. La carta te va indicando en qué forma. Pero además, tiene unos señalamientos que eso es lo que vuelve complicado el juego. Porque a veces no tiras y a veces tira el otro. A veces tienes que poner otro techo. A veces tienes que poner el techo. Tienes que tomar una carta de un compañero para poner el techo. A veces, a ver, había aquí otra que no sé. A veces se tira en reversa, ¿no? O sea, se hace cambio de dirección. A veces, bueno, y la otra es que hay una carta que sale donde dice que tienes que poner al rinoceronte en el techo que acabas de colocar. Y bueno, uno puede seguir construyendo. Y si vuelve a salir esa carta, tienes que quitar al rinoceronte de allí y ponerlo en el techo que te indica. Y ahí está otra de las cosas complicadas, porque si de por sí ya es complicado ir haciendo un edificio con cartas que se tambalean, pues cuando pones al rinoceronte, que es un muñequito de madera, pues el equilibrio cambia. Y entonces a veces si no se pone bien, pues se tambalea todo y se nos cae, como se nos cayó ahorita, ¿no? Se nos cayó. Matt, ¿qué sentiste ahorita que se nos cayó? Nervios. ¿Sí? ¿Y qué sientes cuando estás poniendo las cartas, las? Siento como cosquillas acá atrás de mi espalda. ¿Pero por qué? ¿Porque qué piensas? ¿Que se te va a caer? Sí, pienso que se me va a caer. ¿No? ¿Y cómo es que lo tenemos que hacer para poder ir poniendo las cartas? Y con cuidado. ¿Y te has fijado si respiras o no respiras? Seguramente contienes la respiración para ir poniendo así, porque sí es un momento de tensión y de angustia, ¿no? Para ir poniendo las cartas y que no se nos caiga. Bueno, pues este juego, la verdad es que sí está emocionante, porque pues tienes que lograr el edificio cada vez más alto. Entre más alto, se supone que el rinoceronte tiene más chance de ver a los delincuentes y todo. Y pero bueno. Pues la cosa es que como son cartas, se nos puede caer también. Ahorita no sé cuántos pisos logramos, pero... Como 5 pisos. Como 5 pisos. Vamos a ver si podemos superar nuestro reto de hacerlo en más pisos. Así que bueno, este juego de Rino Hero está también en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Y bueno, pues si quieres conocerlo, acércate. Ah, la otra información justamente ahorita es que van a empezar nuevamente los talleres sabatinos del Centro Social Ayuc. Ya este próximo sábado comienzan los talleres. Hay 2 grupos hasta ahorita. Se van a cerrar pronto. Entonces, si quieres información, pues comunícate al 951-249-6472, 951-249-6472. Si quieres información sobre estos talleres que hacemos, que son talleres en los que vamos acompañando el desarrollo de los niños a través del juego. Y del juego en muchas maneras. Juegos de mesa, juegos de lógica, juegos de roles, juegos corporales, el juego de la lectura también, de poner atención, de memoria, ¿no? Jugamos con ajedrez también, es decir, juegos de estrategia, también la parte de la plástica, que pues, también pues es también a través del juego, pero a través de la creatividad, es decir, un montón de cosas que estamos jugando allí para acompañar el desarrollo de los niños. Sí, jugamos, sí, pero todo es un juego planeado, todo es un juego objetivado y todo es un juego acompañado, observado. Así que bueno, pues si te interesa estar en estos talleres sabatinos del Centro Social Ayuc, pues comunícate al 951-249-6472 para pedir información, porque se cierra ya las inscripciones en estos días. Si se llenan los cupos, bueno, pues se cierran en el momento que se llenen los cupos. El sábado comenzamos a partir de las 10 de la mañana. ¿Matt, quieres decir algo? No. Bueno, ahí estamos. No sé. Todavía no lo sabe, pero bueno, pues ahí vamos a comenzar en estos talleres sabatinos. Son cada sábado de aquí, desde comenzamos en septiembre y vamos a terminar en diciembre esta temporada. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Es lo que nutre y tu cuerpo lo necesita. que el pan en bolsita industrializado es lo de hoy. Pues será el sereno, pero ese pan seguro que no. De la tele nada, de la tele nada. Yo quiero pan sin conservadores ni cosas raras. De la tele nada, de la tele nada. Yo quiero pan sin conservadores ni cosas raras. Que hay juguetes chidos, con mucha tecnología y muy movidos. Dicen en la tele que hay juguetes chidos, con mucha tecnología y muy movidos. Que los juguetes caros y desechables son lo de hoy. Pues será el sereno, juguetes chafas de plano no. De la tele nada, de la tele. Quiero jugar, pero con alguien de mi manada. De la tele nada, de la tele nada. Quiero jugar, pero con alguien de mi manada. Vamos a jugar. El cuento de hoy es bueno, pues el cuento que estamos contando, que es el último domingo que contamos este cuento, se llama Felicia y Odisea. ¿Te acuerdas que está en tres partes? La primera parte conocimos a Felicia, que todo es felicidad, después a Odisea, que es todo enojo, todo berrinche. Y pues ahora vamos a ver con la tercera parte, que vamos a ver qué pasa. Y la tercera parte se llama Una apuesta. Este cuento de Felicia y Odisea es de María Eugenia Blanco Palacios. Llegó el día en el que Felicia y Odisea coincidieron en el mismo salón de clases. La maestra puso a sus alumnas a trabajar en parejas. Todas las niñas querían estar con Felicia y nadie quería estar con Odisea. Te imaginarás por qué, ¿verdad? Pues sí, nadie quería estar con Odisea porque siempre estaba enojada. Yo seré la pareja de Odisea, dijo Felicia de pronto. Está bien, dijo la maestra. ¿Empezarán a trabajar mañana juntas? A todas las niñas de la clase les asombró la decisión de Felicia. ¿Por qué elegiste a Odisea? La última vez que trabajó con alguien, lo pellizcó y le sacó sangre. Ya lo sé. Pero nadie quiere estar con ella y a mí no me hará enojar. Mientras hablaban, Odisea se acercó a ellas. ¿Dices que no te haré enojar? Preguntó Odisea con amargura. Así es. Yo no sé lo que es estar enojada o triste y será difícil hacerme sentir mal. Es más, yo te enseñaré a sonreír, le dijo Odisea. Te apuesto a que no, le replicó Odisea. ¿Te apuesto a que sí? Está bien. ¿Qué vamos a apostar? Bueno, quien pierda deberá hacer el trabajo de las dos. ¿Qué te parece? Trato hecho, dijo Odisea mientras se alejaba de ahí. Al día siguiente, Felicia llegó emocionada a la escuela, pues nunca había hecho una apuesta y hacer sonreír a Odisea era todo un reto. Odisea, por su parte, buscaba la forma de hacer enojar a Felicia. ¡Buenos días, Odisea! ¿Cómo amaneciste? ¿A ti qué te importa?, respondió Odisea malhumorada. ¡Hoy te ves muy bonita!, continuó Felicia buscando hacerla sonreír. Odisea se sintió agredida y gritó: ¡Pues tú amaneciste horrorosa! ¡Ya lo sé!, dijo Felicia con una sonrisa y tratando de hacerla reír. ¡Hoy amanecí con cara de buñuelo! Al oír esto, todas las niñas se rieron. Odisea estuvo a punto de hacer lo mismo, pero recordó la apuesta, se contuvo y dio media vuelta para irse a sentar a su lugar. Felicia hacía chistes y bromas, pero Odisea, en vez de reírse, se molestaba, pues creía que se burlaba de ella. En cambio, cuando Odisea le hacía burla a Felicia, esta soltaba tremendas carcajadas que enfurecían más a Odisea. ¡Ay, nunca la harás reír!, le decían sus amigas a Felicia. ¡Es demasiado enojona y amargada! ¡Claro que sí! Veo en sus ojos que no es feliz enojada. Cambiará cuando sepa lo que es reír. Pasaron varios días y Felicia no lograba hacer reír a Odisea, que tampoco hacía enojar a Felicia. Como no lograba su objetivo, Felicia decidió ponerle una trampa a Odisea. Un día, mientras Odisea intentaba hacer enojar a Felicia, picándole la espalda con la pluma, esta fingió estar muy enojada, aunque por dentro se moría de risa. Se puso a patalear y a gritar tal como había visto hacer a Odisea con frecuencia y a la menor provocación. A Odisea le sorprendió tanto verla llorando y haciendo berrinche, que mostró una gran sonrisa. ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané! Repetía una y otra vez mientras brincaba de felicidad. Por primera vez, Felicia vio una sonrisa en la cara de Odisea. ¡Sí, Odisea!, le dijo Felicia. ¡Tú ganaste y yo haré el trabajo de las dos! ¡Ah! ¿No estás enojada por haber perdido? ¡Qué va!, respondió Felicia. Estoy feliz porque además de hacer un trabajo que me ayudará a aprender, logré hacerte sonreír. ¿O no te gustó lo que sentiste al sonreír? Me gustó mucho. Pero dime, ¿cómo le haces para sentirte siempre tan feliz? Bueno, creo que cada persona puede elegir entre estar feliz o enojada. A mí me gusta estar feliz porque me hace sentir bien y me divierte. Odisea se quedó pensativa y luego dijo: A mí también me hizo sentir bien. Felicia había perdido una apuesta, pero había ganado una amiga. Sobre todo, había logrado que Odisea, a quien empezó a llamar Odi, conociera la felicidad que había estado escondida dentro de ella durante toda su vida. La mueca de antes se convirtió en una sonrisa que le iluminaba la cara y que la hacía verse más bonita. Una vez que Odisea descubrió esa felicidad, empezó a compartirla con los demás y jamás volvió a enojarse. Comenzó a tener amigos y amigas y cada día fue más feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí el cuento de María Eugenia Blanco Palacios, titulado Felicia y Odisea. ¿Qué tal, Matt? ¿Cómo viste? Chido. Yo pensé que Odisea nunca iba a sonreír, ¿eh? Que siempre iba a quedar Odisea. Que odiaba todo. Pues sí, como ahorita me acordé del pitufo que odia todo, ¿no? Odio no sé qué, odio quién sabe qué, odio. Y siempre está odiando, pero bueno, finalmente Felicia ganó, perdió la apuesta, pero ganó, como dice una amiga. Y bueno, fue bastante astuta Felicia para poder hacer reír a Odisea. Fue bastante tolerante y esperó con mucha paciencia hasta lograr su objetivo. Este libro se encuentra en la biblioteca del Centro Social Ayuc también. las luces y un león, un payaso, tilibrita y un tambor. Ya viene la magia, sí, sí, la magia del circo corrosal, trayendo alegría a grandes y chicos por igual. Ya viene la magia, yes, yes, la magia del circo, qué genial, con muchas canciones y ruedas y gritos, ya verán. Una pista, dos trapecios y un Sansón, tres enanos, una foca, un domador. Ya viene la magia, viene la magia, sí, sí, la magia del circo colosal, trayendo alegría a grandes y chicos por igual. Ya viene la magia, yes, yes, la magia del circo, tra la la, con muchas canciones, piruetas y gritos, ya verán. Una carpa, muchos luces y un león, un payaso, tilibrita y un tambor. Ya viene la el refrán, el proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: aunque sean del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro. ¿Qué será esto? ¿Qué querrá decir aunque sean del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro? Bueno, pues se usa cuando, sobre todo cuando se hace referencia a aunque haya personas del mismo origen, es decir, de la misma comunidad o de incluso de la misma familia, o incluso de la misma familia nuclear, ¿verdad? O cosas hechas del mismo material, pues sus cualidades o sus conductas pueden no ser idénticas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues mucho, por ejemplo, en las familias de hermanos, ¿no? O sea, uno cree que porque un hermano es malo, el otro también lo va a hacer, o porque uno es bueno, el otro también lo va a hacer, o porque uno es enojón, el otro también lo va a hacer, y pues no, cada uno tiene su cualidad, cada uno tiene su personalidad. Lo mismo sucede con las cosas, ¿no? Que aunque a veces se parezcan, pues siempre terminan siendo diferentes. Por eso dice, por eso es, aunque sean del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro. Voy. Y bueno, pues la adivinanza del día de hoy dice, muy fácil, muy fácil. Dice: canta cuando amanece y vuelve a cantar cuando el sol desaparece. El pájaro. Ah, pues sí, puede ser. El pájaro. Ajá, fíjate que sí, finalmente es un ave. Yo había puesto que el gallo, pero sí, el pájaro puede ser. Buena. ¿El gallo? Sí, pero también el pájaro, también porque también los pájaros cantan cuando amanece y cuando anochece. Sí, no, pero los pájaros, los gallos no cantan cuando anochece. No, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, cuando es pájaro. El sol les aparece. Ah, bueno, entonces pájaro. Buenísimo.

Bueno, pues en esta sección de la lectura se me ocurre platicarte, se me ocurre decir esto. Uno no puede decir que no le gustan los libros o que odia los libros hasta que no tienes el gusto de ser presentado con ellos, ¿no? Y te voy a decir por qué se me ocurrió esto. En la semana, en esta semana que estábamos haciendo planeaciones para los talleres y todo, le dije a una de las chicas que eligiera algunas de las lecturas para estas sesiones. Y entonces sucedió algo muy bonito. Se metió a la biblioteca y en el, bueno, pues, ¿qué libro elijo? ¿Cómo? ¿Para qué grupo? ¿Qué? Pues se dedicó a ir revisando algunos de los, varios de los libros, y de pronto ya estaba ella metida en la lectura, leyendo libros que le llamaban la atención por lo que fuera. Entonces, ya de pronto el objetivo que era elegir libros seguía presente, pero había intervenido el objetivo de leer porque algo le estaba llamando la atención. Estaba haciendo sus propias lecturas. Entonces, se empezó a inmiscuir en la lectura, y cuando de pronto fui, le digo, ¿qué pasó? Me dice, ah, llevo tantos, muy poquitos, porque estaba, había elegido todavía muy poquitos, porque estaba en realidad más entretenida en leer. Y eso me pareció fantástico, porque dije, bueno, a veces justamente sucede eso, que no podemos decir, ¿no?, que no nos gusta, porque a lo mejor no hemos tenido la experiencia, y por eso digo, te invito a esta experiencia, te invito a acercarte a la biblioteca, y así como por pura curiosidad, o sea, sin ningún compromiso de nada, pura curiosidad, pues ir sacando algunos de los libros que están en la biblioteca, que vayas viendo las ilustraciones de las portadas, los títulos, quizá las sinopsis de atrás, quizá las ilustraciones de en medio del libro, quizá la cantidad de letras, ¿no?, que a veces también los medimos por cantidades de letras o algo así, y vas a ver que algo te va a llamar la atención y entonces te va a jalar el libro para leer. De eso te lo aseguro. Así que ojalá puedas algún día darte la vuelta por allá a la biblioteca del Centro Celayú, porque hay muchísimos, muchísimos libros. Y te digo, pues no podemos decir que no nos gustan si no nos acercamos a ellos y empezamos a ver y a ver y a ver y a ver y a ver qué. Por ejemplo, tengo aquí algunos que se llama Solo vino, el perro equivocado. Solamente del título a mí ya me llama la atención leerlo. Solo vino, el perro equivocado, ¿por qué? ¿No? O otro que dice El enigma del hoyo en el pantalón. ¿Qué imaginas? ¿De qué imaginas que se trata? Tengo por acá otro que se llama El universo está contento, ¿no? Otro, Barcos en la lluvia. Aquí otro, Puedes verme, ¿no? Los animales que se camuflan. Entonces, a veces solamente de los títulos, ahorita que no estás viendo los libros, ¿verdad? Pero de los títulos, así como te los estoy leyendo, alguno te llamó la atención y dices, ay, a ver, ¿de qué se podría tratar ese libro? Pues de eso se trata, de ir a darte una vuelta, y aunque sea, te digo, por los puros títulos, decir, a ver, como este que te leí, Felicia y Odisea, seguramente, ¿qué será que alguien esté feliz y otro no? Y entonces, te digo, uno empieza a abrirlos y empieza a viajar allí, dentro del libro. Ojalá, tenemos muchísimos, muchísimos libros, muchísimos títulos para todas las edades y para todos los gustos. Así que pues te invitamos a que asistas a la biblioteca del Centro Social Ayuc. ¿Sí hay ahí? Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Sí, me están gustando. Sí, ¡ay, qué bueno! ¿Sabes qué me acaba de decir Matt? ¿Qué me dijiste, Matt? Que me están gustando los libros que me llevé. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los que te llevaste? Natasha, La Mejor Mascota y El de Secretos. Ah, ¿ves? Te digo que así va siendo, así nos vamos enamorando de los libros y de, sobre todo de la lectura, por placer, justamente esto que dijo Matt. Le gustan Y eso es lo más bonito, acercarse porque por placer, porque me gusta, no por obligación. Bueno, pues queremos mandar saludos a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy. Pues les vamos a dejar con estas mañanitas de Osauri. Bueno, pues vamos a acercarnos. ¿Qué es lo que está haciendo Sauri? Pero además es que está tan emocionante el juego aquí. ¿Qué? Ay. Osauri, ¿qué estás haciendo? No nos vayas a espantar, Osauri. No nos vayas a espantar, porque si nos espantas, se nos puede caer la torre que estamos haciendo, Osauri. Osauri, no nos espantes, ¿eh? Estamos aquí. ¿Dónde estás escondido? ¿Qué estabas? ¿Estabas escuchando ruidos? ¿Soñando? Porque más decía que a lo mejor te habías metido al baño de las mujeres, ¿no? ¿No fue así? ¿Alguien gritó? ¿Empezaste a escuchar cosas? ¡Ah! Sí, híjole, ven, Osauri, te voy a dar un abrazo. Sí, te voy a dar un abrazo porque sí, estás escuchando. Sí, tienes miedo, sí. En la noche te da más miedo, sí. Luego te voy a contar un cuento que se llama Salvemos a nuestros monstruos para que sí, se te quite el miedo, ¿te parece? Sí, ya ves, por estar escuchando cosas. Sí, viendo películas de espanto, sí. Ay, Osauri, ven, te voy a dar un abrazo. Las travesuras de Osauri. Sí. Bueno, pues llegamos a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio. La verdad es que aquí Matt y yo estamos angustiados porque estamos jugando el juego de Rhino Hero. Y sí está bastante, bastante entretenido, pero bastante angustiante porque no pasamos del octavo piso, ¿verdad? Solamente... no pasamos del octavo piso, entonces, bueno, pues, así es que, pues ya, estamos emocionados, pero bueno, pues de todas maneras tenemos que terminar este tu programa La Boca del Dinosaurio. Bueno, te recuerdo que vienen los talleres sabatinos en el Centro Social Ayuc. Si quieres información, pues marca 951-249-6472, porque este próximo sábado 2 de septiembre comienzan. Y bueno, pues también vamos a andar de gira ya con la obra 5-7 Maggie y de Che Luna, y ya te estaremos avisando en qué comunidad vamos a presentarnos para que si eres de esa comunidad y nos alcanzas a escuchar, pues te prepares porque vamos a andar seguro por allí. Para despedirnos te vamos a dejar con esta música del grupo Patita de Perro que se llama Los Derechos de los Niños y nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio desde aquí, desde el 102.1 FM. Adiós. Gracias Matt por habernos acompañado, muchísimas gracias. De nada. Y por haber jugado este juego Rhino Hero. Sale. Bueno, gracias Cayo por estar también súper atento, Cayo, y siempre en los controles técnicos ahí resolviendo cosas que a veces se nos atoran, pero también, bueno, pues echándonos la mano con ir metiendo los tracks, las músicas por allí. Gracias. Chamacos, flacos o panzones, tienen sus derechos y sus